hemos dicho al principio del programa que iba a estar con nosotros hoy Bene Tapetado. Buenos días, Bene. Buenos días. Un placer tenerte otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias. Está ultimada toda la preparación del Festival de Jazz y hoy venimos a hablar precisamente de la programación. Me vas a dejar que ponga de fondo pues uno de los cantantes que va a estar aquí, uno de los artistas que va a estar con nosotros. Estamos hablando de Jimmy Barnatán, ¿no? Barnatán, sí. Bueno, quizá al escuchar a este artista no es la idea típica del jazz que tenemos, ¿no? Bueno, es un actor consolidado, muy conocido. Lo que pasa es que, fíjate, él canta bien. Muy bien, sí. Le tuvimos aquí en Talavera en el Festival de Gospel y Blues hace unos años con Virginia Labuat también, que ganó Operación Triunfo. Y la verdad es que él sigue haciendo con los Coconuts, que es el grupo que tiene. Estos pinitos en el blues canta de maravilla, arrastra muchísimo público en toda España. Y le tendremos el sábado por la noche en el lago, en el lago de la Alameda, que quizá aparezca una dama del lago, ¿eh? Ay, ¿sí? Sí, sí, vamos a ver si hay sorpresas. Madre mía. El Picnic Jazz ya sabemos que se traslada desde el Puente Atirantado este año al Lago de la Alameda el sábado, que es donde va a cantar este chico tan majete. Qué bien. Venga, pues vamos a empezar a ver qué programación vamos a tener, porque vamos a tener programación de mediodía y de tarde y noche. Sí, sí, bueno, tenemos, el festival se divide en tres partes fundamentales, que son los conciertos de la noche, los conciertos, digamos, masivos, que son normalmente en la Plaza del Pan, en la Semana Grande, del lunes al sábado, aunque el domingo es en el Salvador Terraza, el sábado, como hemos dicho, en el Lago de la Alameda, y el viernes en Las Murallas, que es donde inauguramos con Ana Fusa, que es la Big Band de la Escuela Municipal de Música y Danza sobre Rubalcaba. Además, estarán los jóvenes jazzeros. Los jóvenes jazzeros estarán antes de los adultos. Va a ser una cuestión también, ese pique sano entre los jóvenes y los adultos. En la y puerta muy de nuestra ciudad. Sí, sí. Aquí todo el mundo se pica por algo, ¿no? Bueno, fíjate que son incluso padres e hijos algunos de ellos. Fíjate. Bueno, pues efectivamente esos son los conciertos grandes. Recordamos, viernes Ana Fusa y jóvenes jazzeros para abrir el festival en Puerta de Sevilla, 22:30 el viernes. Nos vamos luego el sábado al Lago de la Alameda con Jimmy Barnatán, que es el que estaba sonando. Que estamos escuchando. En el Lago de la Alameda a las 10:30. Y luego tenemos también Terraza Salvador a Indigo Jazz, Cuca Albert, que iría a estar con nosotros, es la famosa vocalista española. Estará acompañada por Héctor García Roel a la guitarra. Eso va a ser Terraza Salvador. Y luego ya a partir del lunes nos vamos a lo grande en la Plaza del Pan. Tenemos Randy Greer desde San Francisco, un gran vocalista que nos recuerda mucho a Nat King Cole, estará con nosotros el lunes. El martes, Miron Rafalovich Quintet, que ahí la particularidad es que este hombre estaba en el Circo del Sol, tiene más de 2.000 actuaciones por todo el mundo, y además viene nuestro gran saxofonista Daniel Juárez al saxo. Tiene un grupo impresionante: Daniel García Diego al piano, Toño Miguel al contrabajo, Sajan Fati a la batería, Miron Rafalovich a la trompeta y fliscornio, y Dani Juárez al saxo. Es un grupo que está rondando por toda España. Randy Greer, no lo hemos dicho, es voz, Randy Greer, Andrés Lizón con trabajo, Curro García batería y luego el gran Ignasi Terraza viene al piano. Qué bien. Nos vamos al miércoles. El miércoles tenemos uno de los grandes españoles. Yo creo que quizá es el que faltaba. Después de pisar Pedro Iturralde, Jaime Márquez, los grandes músicos españoles, quizá faltaba Antonio Serrano a la armónica. Antonio Serrano Quintet nos viene con Albert San al piano, DJ Foster al contrabajo y Steve P a la batería. Tenemos luego el jueves un plato fortísimo, la nueva reina del soul funk, Liv Warfield. Liv Warfield viene con su grupo americano, son nueve americanos, entre ellos Justin McKinney la batería, Cristian Almirón teclados, Nicolás Reed bajo, Mauricio Silva guitarra, Charles Reed Middleton a los coros y Adrián Crutchfield al saxo. Liv Warfield era la vocalista de Prince. Hay que recordar que Prince hizo una convocatoria y acudieron 5.000 vocalistas en su tiempo para ser la primera vocalista de Prince. Y esta chica, Liv Warfield, bueno, pues era la que estaba siempre arropando. Cuando muere Prince, funda su grupo y ahora estamos acostumbrados a verla por todo el mundo. Es el único sitio que tiene de España libre, porque luego está viajando por todo el mundo y viene a España a través de la reina. Es el primer sitio que viene Liv Warfield. Que no se lo pierdan porque es una movida impresionante. O sea, yo creo que hay que quitar las sillas de la plaza Marina. Va a haber que quitarla, ¿no? Por la cantidad de gente que va ahí. No, quiero decir porque hay que bailar. Porque hay que bailar. Ah, vale. Hay que bailar. No es para escuchar. A ver si nos ayuda un poco el calorcillo, ¿eh? Que sí. Madre mía. Y bueno, ya, pues habrá que beber un refresquito, una Coca-Cola, una caña. Sí, eso. Bueno, luego el viernes, Marina en Swing, con María Coronado a la voz, una de las grandes voces. Esta chica era de Always Elvis. Uh-huh. Hay que recordar que ella ya se fue a Madrid, hizo su carrera y tiene un grupo impresionante. Ya estuvo con nosotros hace 2 años en el Puente Atirantado y viene con Álvaro Melgar a la guitarra, Diego Araoz a la guitarra, Alejandro Pérez clarinete, Cristina Pérez al violín y Miguel Almeida al contrabajo y María Coronado a la voz. Y luego tenemos ya, para cerrar a lo grande, Curro Cueto Flamenco Jazz Band el sábado en la Plaza del Pan. Tenemos Curro Cueto voz y flauta, Carlos Orgaz guitarra, Iñaki Conejero bajo y teclados y Chuchi Crespo a la batería. Esos son los conciertos de la franja nocturna. Los conciertos grandes, ¿no? Mira, vamos a escuchar un poquito de Randy Grier. It's Christmas time, my baby. I've got my Christmas tree. The greatest thing at Christmas is to know that you love me. Wrap yourself in a Christmas package and mail. Esto es de un tema de Navidad en Barcelona. Sí, sí. Pues fíjate, ese pianista es Ignasi Terraza, que es ciego. Es uno de los mejores pianistas nacionales que estuvo con nosotros en la Plaza del Pan. Va a ser impresionante porque este hombre tiene una voz, fíjate cómo nos recuerda mucho a Nat King Cole. Sí. Un poco así también, Frank Sinatra, de los grandes vocalistas americanos de los años 40, 50. Yo creo que el lunes, para abrir a lo grande en la Plaza del Pan, es un grupo que viene muy bien, muy digno. Vamos a pasarlo genial. Y bueno, nos espera. Yo siempre he dicho que la Plaza del Pan es un sitio muy complicado, porque se ha puesto muy costoso el poder entrar ahí, debido a la cantidad de gente que quiere participar en nuestro festival de jazz y el alto nivel también que se exige, ¿no? Claro. El público exige también, yo he dicho antes, los instrumentistas, Marina, porque muchísima gente quiere saber realmente quién está el clarinete, quién está el piano, quién está la batería. Así es el jazz, sí, es muy exigente. Eso te iba a decir, que a la gente que le gusta el jazz no es como otro tipo de música, que te puede gustar un grupo y te da igual un poco quién. Bueno, exacto. Sin embargo, en el jazz no es muy importante los instrumentos. Los que acompañan, porque realmente no acompañan, claro, sino que son primeras figuras. Claro, claro. Cada uno además tiene su grupo, ¿eh? O sea, hablamos de Nasito Rafa en el piano, pero él tiene su grupo en Barcelona. Cuando hablamos de, por ejemplo, Bustamante o Bisbal, nadie se fija en quién son los que tocan los instrumentos. Va a cantar Bisbal, porque es muy importante. Claro. Aquí no, aquí son importantes todos. Se reparte mucho el trabajo y además son, yo siempre he dicho que hay músicos y músicos de jazz. Para hacer jazz hay que tener un nivel bastante alto. Es como la música clásica. Claro. La música clásica de la música popular. Y es muy exigente, la verdad. Y luego hay que improvisar. También hay que estar preparado cuando haces un concierto para poder salirte de los cauces normales y poder encontrar otros matices diferentes. Pero fíjate, Marina, también que hemos dicho la parte de la noche. Tenemos parte de la madrugada repartida en muchísimos sitios en Talavera. Tenemos, por ejemplo, Flight to Manhattan el viernes, homenaje a Billie Holiday en los 60 años de su fallecimiento. Tenemos el sábado Índico, recordando a Lester Young, que era compañero también de Billie Holiday y también hace 60 años que falleció. Tenemos luego el lunes en La Cuba, la música soul. Tenemos Portman Jazz Electrónico. En el casino ya tenemos concierto en directo, 12:30 de la noche, el miércoles doble K. En Diversa 53 tenemos música en vivo, tenemos The Bucket Brigade, que el jueves de la Semana Grande, concierto a las 12:30 de la noche. Luego Terraza Macalú, concierto en directo con Adriana Terrén Trío. Está viajando por toda España. Bueno, Adrián Terrén tiene una voz impresionante. Va a estar con nosotros el Macalú el viernes. Y luego el sábado, para acabar a lo grande, Terraza Salvador, tenemos The James Band, que es un grupo talaverano que hace muchas versiones de jazz y de swing. Y ahí vamos a acabar. Qué bien. Me encanta cómo se implican los distintos bares, ¿no? O locales de la ciudad en este festival. Es una gozada. Hombre, sin duda es bueno para ellos porque va a ir más gente con motivo. La gente que está motivada por este festival de jazz va a ir a estos lugares. Pero bueno, también ellos ofrecen su espacio y facilitan, sí, las cosas, ¿no? Sí, bueno, es que hay que decir que un festival de jazz no es una mera sucesión de conciertos. Claro. Un festival de jazz traspasa los límites musicales incluso y va a un ámbito cultural mucho más grande. Fíjate, ahora estamos con el... Nos falta la parte de la mediodía. La parte de mediodía es un tema gastronómico, tertulias, reuniones, exposiciones también, que hay muchísima gente involucrada en Talavera. Uh-huh. Tenemos el viernes en El Salvador la exposición, el viernes próximo a las 12, y nos iríamos a la CREN con la tarta del festival, que siempre es una tarta típica. Esto es el viernes a la 1:30 del mediodía. Tendremos también en El Salvador Dibujad, es un bueno, es un taller hecho por Lucas Fernández, a las 12:30 en El Salvador el sábado. En la madrileña tendremos Fried Squid from Mississippi, es una típica tapa del Mississippi en la madrileña el sábado. El domingo tendríamos en Sugar, tendríamos otra tapa, Sugar Jazz. El lunes tendríamos en Cafetería Sirope Potato Jazz también, y un homenaje a Joao Gilberto, que nos ha muerto hace poco, el creador de la bossa nova. Tenemos Cafetería Casco Viejo el martes la jambalaya, que es la comida típica de Nueva Orleans, que es el arroz típico. Tendremos luego en la Bar Valencia, a partir de la 1:30, degustación de gumbo jazz y una tertulia, La pequeña historia del jazz, también. Tendríamos el jueves Cafetería Duende, Jazz Pacho, a la 1:00, y un homenaje a Charles Mingus. Luego tendríamos en el restaurante Mírame, que está por la zona centro de Talavera. Hay que reservar, restaurante Mírame, es la comida del festival, comida típica del festival de jazz. Y luego tendríamos el sábado 27 para acabar en la franja del mediodía, Cajun Food, y lo tendríamos en, a ver, no me sale aquí, en Órbita, bueno, es Órbita Radio quien lo hace, es, sí, nuestro compañero... En Cajun Food, en Cerería 25, sí, es. Exactamente, Cerería 25, que es que no me salía aquí en el folleto. Tenemos ahí una parte también de Jazz Yeye, que lo ha titulado así Rubén Loaiza, y tenemos también otra etapa. Resumiendo, hay que investigar, que investiguen por los Facebook en Talavera Jazz, que hay una franja extraordinaria por la mediodía, uh-huh, gastronómica y también cultural, otra franja de conciertos masivos, que son, digo, masificados porque va a haber mucha gente, que es la franja de las 10:30, y luego otra de madrugada, que es la hora golfa, a partir de las 12:30, para todos los noctámbulos que quieran estar con nosotros. También recordamos que hay un certamen de fotografías, 100 euros para la fotografía que gane, se entregará el día 8 de agosto, uh-huh, en El Salvador. Y bueno, pues que ellos, que el público viaje con nosotros a través de internet buscando. Es imposible acudir a todo, Marina. Claro. De todas formas, para aquellos que tampoco puedan desplazarse y que quieran estar un poco, bueno, pues saber qué es lo que está pasando con el festival, cada día vais a estar en una emisora de radio también. Sí, sí. Así que, bueno, pues podemos nombrarlas, no pasa nada. Sí. El primer día, el día 19, vais a estar en Tajo FM. Sí. El día 22 en COPE. Sí. El día 23 en Onda Cero. El, sí, 24 en Órbita Radio. El 25 en Única FM. El 28 en Cadena SER. Y el 26. El lunes, bueno, sí, 29. Porque el 27 no estamos. Ah, bien. El lunes 29. Hoy radio, por supuesto. Haremos el repaso de ese festival de jazz aquí en Hoy Radio y podremos, genial, hacer esa evaluación. Será un honor. Muchas gracias. Tenerte de nuevo aquí. Vamos a escuchar la cantante que hablábamos antes, ¿no? Esta nueva. Liv Warfield. Efectivamente. Una pasada. Vozarrón, ¿eh? Sí. Además, fíjate, porque vas a YouTube y ha estado en todos los grandes espacios con David Letterman, uh-huh. por ejemplo, en todos los espacios de la noche nocturnos, ha estado presentando este disco. Viene a España y el primer sitio que viene es a Talavera de la Reina, lo cual es un privilegio. Pero es que además suena así. O sea, los directos que tiene en los festivales, porque esto creo que está grabado en estudio, pero ella suena perfectamente cuando toca y cuando canta al aire libre. Pues efectivamente es, va a haber que retirar esas sillas de la Plaza del Pan para poderse mover un poco. Sí, bueno, hay conciertos que son mucho más movidos. Pasa lo que con Jimmy Barnatán, ¿no? Uh-huh. Es un concierto libre muy amable, muy divertido. Habrá otros que sean para escuchar. Por ejemplo, Miron Rafaelovich, Randy uh-huh. Greer, ¿no? Que son, es un vocalista quizá como más calmado. Cuando hablamos de jazz, cuando hablamos de blues, pues parece ser como que muy tranquilito, ¿no? Pero es que hay muchos tipos de blues y muchos tipos de jazz, ¿no? Claro. Y aquí lo que intentamos es agradar a todo el público talaverano, porque al fin y al cabo es un... Es de un impacto público bastante grande, con diversas vertientes de lo que es la música jazz. Fíjate, uh-huh. hemos hablado de Curro Cueto, que viene para cerrar, que es flamenco jazz. También tenemos swing, con María Coronado, pero también tenemos soul, funk, pero todo esto son ramas del jazz. Uh-huh. Hay que, para aquel que no lo entienda, en los festivales de jazz entra todo lo que tenga de calidad, incluso música de fusión, música de raíz, aunque no tenga nada que ver con el jazz, pero es que no se puede ubicar en ninguna otra parte. Pero es que además, todo lo que metemos este año sí que es jazz. Por ejemplo, otra rama marina muy importante es el hip hop. El hip hop es otra rama, es la más moderna dentro de, y la más provocativa, la más provocadora dentro del estilo jazz. Hay que, otra cosa muy importante también, antes que se me olvide, es dar las gracias, Marina. Cuando haces un evento de esto, pues hay que repartir las gracias porque hay mucha gente implicada. Primero, al ayuntamiento, lógicamente, a la concejala de Cultura, Carlos Gil, a la alcaldesa, Tita, a Tito, que está en festejos, todos los empleados, funcionarios del OAL, los empleados que van a estar con nosotros, incluso Policía Municipal, Protección Civil, y también, lógicamente, a todos los miembros de la asociación Always Elvis, que de una forma onerosa están siempre voluntarios, digo que son voluntarios culturales en mi gente, y están siempre al pie del cañón para organizar, para promover, promocionar, defender todo esto, que yo creo que viene muy bien para Talavera. Y luego al público, Marina. Sin el público, que viene fenomenal. Yo creo que esto, la base fundamental, Marina, es el público talaverano, porque esto ya no es de ni uno, ya es de todo el mundo. Es un festival muy bonito, incluso que traspasa fronteras, porque es muy conocido fuera de Talavera, viene muchísima gente a Flora. Siempre están preguntando, oye, ¿cuándo es el festival de jazz? Hay que decir que siempre es la penúltima, el penúltimo fin de semana de julio, que engancha con el último. Ajá. Primero está, bueno, el penúltimo es San Sebastián, luego Vitoria y el primero es Guecho. Son los cuatro festivales, digamos, más importantes, así, vertebrados. Uh-huh. Nosotros vamos los últimos ahí, nos quedamos un poco más solos. Y bueno, pues lo que queremos es invitar también, Marina, a todo el público que nos escucha, que acuda, que sepa diferenciar los estilos, que no se equivoque, porque muchas veces... Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que va sin saber qué hay. Pero sabe, bueno, que se va a pasar muy bien, sabe que hay música de calidad. Claro, y lo importante es eso, que eso nos ayuda a aprender también, a los que no somos pues aficionados a este tipo de música, bueno, pues nos ayuda a aprender y muchas veces nos ayuda a descubrir algo que no conocíamos y que de repente se puede volver hasta nuestra pasión. Sí, exacto. Mucha gente que acude nuevamente o a un concierto de jazz o músicas un poco más extrañas o extravagantes, me refiero, pues descubre que le gusta, ¿no? Claro. A lo mejor lo criticabas antes porque no lo conocías y luego te gusta. Hay que decir que es muy difícil que no te guste el jazz. Dentro del festival de jazz hay tantas vertientes, tantos ritmos, tantos matices, que siempre te vas a quedar con alguna cosa. Y a Talavera viene gente muy buena, porque siempre traemos mucha calidad, incluso, por decirlo de alguna forma, Grammys, que es lo de menos. Pero el jazz es una música que puede cambiar, puede mutar, y gracias a esa, a ella, que no, no es una música comercial. Creo que la música va invadiendo nuevos territorios, va creciendo y va ampliando sus conocimientos también, ¿no? Para poder crecer en cuanto a la música, porque parece ser que nos hemos quedado un poco estancados, ¿no? En la música estamos con mucho reggaetón, mucho trap, ¿no? Pero parece ser que no salimos mucho de ahí, ¿no? Entonces, el jazz siempre está investigando, está haciendo crecer la música y la cultura. Por eso hemos dicho que un festival de jazz traspasa los límites de lo que es la música. Hay muchísimas cosas más. Mira, vamos a escuchar para terminar ya a Curro Cueto, precisamente. Que yo sé que tú por mí estarías bailando hasta que salga el día. Y si algún día tú a mí me faltara, mi cuerpecillo no lo aguantaba. Porque yo sé que tú por mí estarías bailando hasta que salga el día. Y si algún día tú a mí me faltara, mi cuerpecillo no lo aguantaba. Fabuloso también para escuchar. Qué bonito, sí, Marina, sí, qué bonito. Sí. Carlos Orgaz ahí a la guitarra protegiendo a Curro Cueto. Es que dan ganas de bailar, pero qué maravilla de música. Pero ¿cómo podemos limitarnos a escuchar lo que nos gusta? Hay que intentar escuchar cosas que no conozcamos. Fíjate qué maravilla para un festival de jazz escuchar flamenco jazz. Pero sí, mira, además tengo los pelos de punta ahora mismo escuchando a Curro Cueto. Es impresionante. Además, es uno de los grandes de España. Ha escrito un montón de libros y está en un montón de tutoriales por YouTube. Él enseña flamenco y traerle a Talavera, aunque está aquí mucho en Talavera, viene a visitarnos. Es una maravilla que cerremos el Festival de Jazz con flamenco. Eso. Fíjate también Paco de Lucía, iba al festival más purista que en España, con Chick Corea, iba al Festival de Jazz de Vitoria a cerrar con flamenco, que es uno de los más importantes de España. Tenemos a Carlos Orgaz, que también cuando criticamos muchas veces sin conocer, oye, ¿y esto que pinta en un festival de jazz? Oye, pero es que todo tiene que ver. Es que el jazz es fusión y se fusiona con todo tipo de ritmos. Entonces esto, mira, yo creo que la gente también va a bailar. Yo creo que quitar las sillas para el sábado y empezar a disfrutar. Directamente no las pongas, un trabajo no las ponga, menos. No las ponemos. Hay tantas cosas. Un festival de jazz es una cosa muy bonita. Yo creo que en todos los sitios del mundo debería haber un festival de jazz, o por lo menos un festival de músicas del mundo, para aprender respeto por otras culturas, por otros ritmos, ser humildes de corazón, ser mansos, agradecer realmente lo que tenemos, que es mucho, ¿no? Y cuando nos afloran cosas de estas, además un festival gratuito que le pagamos entre todos. Es que es un lujo. Es el único que queda en España a este nivel, ¿eh? O sea, no hay ningún festival de jazz en España que sea gratuito a este nivel. Y lo que tenemos que saber es apreciarlo, defenderlo, porque es nuestro. Y además es una cosa única en España. O sea, solamente hay un festival de jazz en Talavera. Y es en Talavera, lógicamente. Entonces, vamos a defender lo nuestro. No es ni mejor ni peor que ninguno de los que hemos hablado, pero es el nuestro. Claro. Por lo tanto, a ser el nuestro es original y único. Pues nada, invitamos a todos nuestros oyentes a que abran sus miras y se acerquen todos estos días, siempre que les sea posible, claro, a la Plaza del Pan, a las distintas actividades que hay. De todas formas, día a día iremos recordando tanto lo que hay al mediodía como lo que hay por la noche, para que lo tengamos presente y que el festival sea como se merece, que haya mucha gente, mucho público y que se disfrute. ¿Qué daño hay más? Otra cosa muy importante es el cartel. El responsable de imagen, de la cartelería, de redes sociales, Instagram, Facebook, es una máquina. Es un talento enorme en Talavera que tenemos, que es Lucas Fernández. Que es su año este también. Es su año también, recogiendo premios. Además, tuve el privilegio y el honor que me invitó a hacerle el prólogo en su libro, Creer para Crear. Es muy amigo mío. Yo creo que estamos muy afines en lo que nos gusta y por eso esas emociones pues nos ha hecho juntarnos. Y es el responsable del cartel, que es un cartel impresionante. Que es muy bonito. Foto de su cuñado, de Alberto Torres. Y bueno, ya está por todas partes de España, está viajando por todas partes del mundo este cartel. Es un cartel maravilloso. Y además va a ser el presente que vais a entregar a los artistas, ¿o no? En cerámica. Sí, bueno, en principio es para hacer la rueda de prensa y luego seguramente pues le daremos un pequeño regalo o recuerdo que siempre se llevan ellos. O sea, hay que decir que es la primera vez que es en cerámica, Marina. Lo ha hecho Mónica García del Pino. Sí. De Cerámica San Ginés. Diseño. Cerámica San Ginés es una cosa también que hay que decir, ¿no? San Ginés, que es ya conocida mundialmente. Bueno, pues ha colaborado con Lucas Fernández en el diseño y luego la foto de Alberto Torres. Es muy importante esto. O sea, la imagen. Claro que sí. Además, hay otra cosa también muy importante que hay que decir antes de acabar, que es que no van a haber carteles por ninguna pared de Talavera, porque es que los festivales de jazz no existe la cartelería pegada en los muros ni demasiados folletos. Viaja todo de una forma mucho más limpia por internet. Como mucho pueden encontrar un cartel en ayuntamientos, en una cafetería, en un sitio un poco más público. Pero nosotros los carteles en los festivales de jazz no se suelen pegar como en otro, por ejemplo, festivales de rock o festivales de pop, sino que es, digamos, que cada vez hay que pegar menos carteles, un perfil diferente. Que no hay que gastar tanto papel. Tampoco hace falta hoy día, porque hay ya tenemos los ecológico. WhatsApp y tenemos ahí un montón de redes sociales. Por eso sí, la gente ahora mira más el móvil que las paredes. Vas por la calle y la gente va mirando su móvil. Así que el mejor medio es a través de las redes sociales, sin ninguna duda. Pues sí, y además, ahora que hablas de WhatsApp y tal, vamos a intentar hacer, fíjate tú, una de las noches del festival. Si dijéramos, a ver, todo el público que está aquí en la Plaza del Pan por la noche, fuera móviles, fuera WhatsApp, durante un par de horas del concierto. Fíjate tú, ¿eh? Qué fantástico. Qué trauma, pero qué trauma para todos. Porque estamos pasarlo. Estamos acostumbrados. Bueno, ya hablaremos de esto, Marina, y tú vas a ser la primera, porque para el Festival de Teatro, que estamos preparándolo ya, hay una sorpresa muy grande, porque vamos a hacer un homenaje a una película de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador, que como sabes tú, es una película también muy psicológica en el que habla de la comunicación. Hemos hablado de quitar los móviles, pues ya comentaremos aquí en antena de qué va a ir El Ángel Exterminador, porque va a ser una prueba psicológica hecha a algunos compañeros amigos en directo para ver cómo respondemos ante algunas cosas que nos pueden pasar. Qué bien, qué fantástico. Bueno, pues te emplazamos ya para el lunes 29, para que nos cuentes cómo ha ido todo el festival. Hacemos la evaluación del festival y después la siguiente cita será para hablar del teatro, sin ninguna duda. Hombre, claro, el teatro que no puede faltar en Talavera tampoco. Y los sitios arquitectónicos tenemos, las murallas, la calle Charcón, tenemos unos sitios. Hay que hacer cultura también en verano, lógicamente. Efectivamente. Muchísimas gracias, Benet, como siempre, por haber estado aquí con nosotros. Pues a vosotros, a Hoy Radio y en particular a ti, Marina, gracias por atenderme. Gracias.